Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca de la AFP para la jornada. El presidente Donald Trump recibió el martes en la Casa Blanca al primer ministro Benjamin Netanyahu, que enviará esta semana una delegación a Qatar para reanudar las negociaciones sobre el alto al fuego en Gaza. Netanyahu es el primer mandatario extranjero invitado a la Casa Blanca desde el regreso de Trump el 20 de enero, un símbolo de estrecha relación entre el líder israelí y el magnate republicano. Antes del encuentro, la oficina de Netanyahu dijo que iba a enviar a finales de semana una delegación a Qatar para discutir las próximas fases del alto al fuego vigente en Gaza desde el 19 de enero. El acuerdo de tregua permitió parar más de 15 de meses de devastadora guerra entre Israel y el movimiento islamita Hamas y liberar a varios rehenes israelíes a cambio de las excarcelaciones de unos cientos de presos palestinos. El pacto contempla tres fases. La primera, de 6 semanas, debe servir también para negociar los detalles de la segunda, en la que se debe liberar al resto de rehenes todavía vivos y poner un fin definitivo a la guerra. Pero hemos estado reportando que pese a la tregua, la tensión continúa. Este martes ayer, 2 soldados israelíes murieron después de que un hombre abriera fuego contra un puesto militar en Cisjordania, ocupada, donde el ejército lleva a cabo una amplia operación desde hace varios días. El atacante fue abatido. Antes de partir de Israel, Netanyahu afirmó, y cito, que está trabajando estrechamente con Trump y sería posible, dijo, redibujar todavía más el mapa de Oriente Medio. El dirigente republicano generó recientemente controversia internacional al proponer limpiar Gaza y trasladar a sus habitantes a lugares, cito, más seguros, dijo, como Egipto y Jordania, que inmediatamente se opusieron a la propuesta. Y aquí hay una nota, dice, cuando el presidente habla de limpiar, habla de hacerla habitable, comentó este martes el emisario especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, pero considera absurdo haber dicho a los palestinos que podrían volver en 5 años, dijo Steve Witkoff. Trump también ha puesto en duda el mantenimiento del acuerdo de tregua en Gaza, aunque en el momento del anuncio, justo antes de su investidura, se jactó de haber desempeñado un papel clave en su lograr. El rechazo de Jordania y Egipto de acoger a 2.4 millones de habitantes de Gaza no parece desalentar a Trump, que aborda cada desafío diplomático como la negociación de un contrato económico. Dice, hacemos mucho por ellos y lo van a hacer, insistió el jueves de la semana pasada. Nota de la jornada. Y Trump emite una orden ejecutiva para deportar a las personas que no posean ciudadanía estadounidense que participen de protestas en contra de Israel. Nota de Democracy Now. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que había aceptado la invitación del presidente Trump para reunirse en la Casa Blanca el próximo martes. Ese mismo día, Trump firmó una orden ejecutiva para deportar a los estudiantes universitarios que no posean ciudadanía estadounidense y otros visitantes extranjeros que participen en protestas a favor del pueblo palestino. En una declaración que acompaña la orden, Trump dijo, y cito, cancelaré rápidamente las visas de estudiantes de todos los partidarios de Hamás en los campos universitarios que han sido infestados de radicalismo como nunca antes, dijo Trump. Nota de Democracy Now. Unas 160.000 personas participaron este domingo en una manifestación contra la extrema derecha en Berlín y el inicio de un acercamiento político inédito que tuvo lugar esta semana con los conservadores. Y según los organizadores, 200.000 personas se sumaron a una concentración frente al Parlamento alemán en el corazón de la capital alemana y luego a una marcha que llevó a la multitud hasta la sede del Partido Conservador. Esta movilización se produce a 3 semanas de las elecciones legislativas en Alemania. Y en Alemania también ya hace un año cientos de miles de personas también han protestado en manifestaciones que duraron semanas en toda Alemania contra el ascenso de la extrema derecha y los supuestos planes para deportar a millones de inmigrantes, incluidos algunos con pasaportes alemanes. Nota de la jornada. Y en otras marchas en el mundo, multitudinarias marchas también en Argentina contra Milei. Decreta Trump el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nota de la jornada. Trump firmó este martes un decreto por el que saca a Estados Unidos de varias agencias de la ONU y pide revisar la financiación de Estados Unidos a la organización multilateral. En concreto, el decreto retira a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro, sino observador, y prolonga la suspensión de toda la financiación estadounidense a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Nota de la jornada. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido. Marchas en Los Ángeles, en Santa Ana, como parte del movimiento Día sin Inmigrantes. Por segundo día se encuentran protestas contra las deportaciones ordenadas por Trump en Los Ángeles, en Santa Ana. Por segundo día consecutivo, manifestantes se reunieron este lunes en el centro de la ciudad de Los Ángeles, así como en Santa Ana y en otros lugares del condado, para protestar contra las medidas extremas migratorias impulsadas por Trump, mientras comienza el movimiento nacional de Día sin Inmigrantes. Frente al Ayuntamiento de Los Ángeles se dieron cita los manifestantes, quienes portaban banderas mexicanas y carteles con leyendas a favor de la comunidad inmigrante. Antes de comenzar con una marcha, alrededor de las 11, en el área de West, en la calle Primera y en la calle Spring. Las manifestaciones de este lunes ocurren un día después de las protestas que estallaron en el mismo lugar y en la zona centro de Los Ángeles y que se apoderaron de los carriles del Freeway 101, lo que causó embotellamientos en toda la zona. De acuerdo con USA Today, varias empresas apoyaron el movimiento Día sin Inmigrantes, suspendiendo sus actividades o proporcionando tiempo libre o vías libres remuneradas a sus empleados. Los miles de manifestantes que se reunieron este domingo en el centro de Los Ángeles exigieron una reforma migratoria mientras portaban carteles contra las deportaciones impulsadas por Trump, con mensajes como "Nadie es ilegal". Esta nota de La Opinión. En otras noticias de un día sin inmigrantes, negocios cerrados y protestas desde Nueva York hasta Los Ángeles. Así se vivió un día sin inmigrantes en 10 ciudades. Varias ciudades de Estados Unidos participaron en la campaña Un Día Sin Inmigrantes, con protestas y cierres de supermercados, peluquerías, guarderías y escuelas, para mostrar su rechazo a las políticas de inmigración del subpresidente Trump. Así se vivió la jornada de protestas en ciudades como Nueva York, Chicago, Houston, Dallas y Los Ángeles. En las calles de Brooklyn, varios negocios mexicanos cerraron sus puertas y se organizó una manifestación donde decenas de personas salieron con banderas mexicanas a protestar contra las medidas migratorias de Donald Trump. Otras noticias de la CNN, un día sin inmigrantes en protesta por la política migratoria del presidente Donald Trump. En Estados Unidos, dice, algunos negocios cerraron como parte de una protesta nacional en contra de estas políticas. Y la corresponsal de CNN en español, María Santana, reportó desde Nueva York los detalles del llamado Día sin Inmigrantes. Me consta, porque cerca de donde yo vivo encontré negocios que estaban cerrados en solidaridad con los migrantes y también había mucho menos tráfico vehicular. Vamos a Nueva York con María Santana. María, ¿quién lo organizó y cómo transcurrió la jornada? Sí, hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bueno, en los últimos días se han desatado manifestaciones en varias ciudades en apoyo a los derechos de los inmigrantes y en contra de las deportaciones del gobierno de Donald Trump. Pero las más grandes se han realizado los últimos dos días en Los Ángeles. Miles de personas han salido a las calles para denunciar las deportaciones masivas y las redadas de ICE durante las primeras semanas de la administración Trump. Los manifestantes el domingo, sin embargo, fueron interceptados por la policía que declaró la reunión como una asamblea ilegal y ordenó a la gente dispersarse. Esta marcha del domingo que comenzó en el centro de Los Ángeles cerró brevemente una de las autopistas principales de la ciudad, lo que provocó interrupciones en el tráfico, pero eso no detuvo a los activistas, a los inmigrantes. Este lunes también salieron miles de personas a manifestarse en contra de las acciones de Trump en cuanto a la inmigración. Y esto mientras que las agencias federales cumplen con órdenes de Trump de arrestar a miles de inmigrantes indocumentados con o sin antecedentes penales. Y esto ha generado ansiedad y temor en las comunidades inmigrantes, al punto de que ya se han reportado historias de inmigrantes que se niegan a salir de sus hogares, a enviar a sus hijos a las escuelas o a presentarse a sus trabajos. Y a raíz de esto, activistas también hicieron un llamado a los inmigrantes del país para que hoy, este lunes, se lleve a cabo lo que llaman un día sin inmigrantes. La campaña que se hizo viral en redes sociales busca que inmigrantes no vayan a trabajar, a la escuela o salgan de compras con el fin de demostrar lo esenciales que son los inmigrantes documentados e indocumentados para la economía estadounidense. Este no es un concepto nuevo, Juan Carlos. Durante el primer mandato de Trump también se celebró un día sin inmigrantes, al igual que durante la presidencia de Joe Biden, cuando inmigrantes pedían una reforma inmigratoria justa. Pero es difícil de medir el impacto. Algunos negocios sí deciden cerrar sus puertas, pero a nivel nacional hay que ver qué tanto sienten los estadounidenses este día sin inmigrantes. I'm 17. I'm 18. I'm 17. And what made you all come out tonight? Today. To represent like people who can't like come here? Yeah, to represent those who can't, to represent our community. To stand by my culture and like support what they're fighting for. Yeah. And what message would you give to the community? If you could say a message to the community, what would you want to say? To continue fighting for what you believe in, to not let anything stand in your way. To keep chasing your dreams. To keep fighting. Like even if you could fight a little, that's enough. Yeah. So you're proud of your culture and where you come from. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí para apoyar a toda nuestra raza aquí en Santana y en todas partes del mundo. Estamos aquí porque tenemos nuestros derechos y debemos todos conocerlos e informarle a todos que se merecen ser tratados con humanidad para pelear sobre los derechos de nosotros y las generaciones que vienen. Gracias. I'm 17 and I'm here because I believe that it's important to stand up for the people that America's built off the backs of immigrants, and it's important to stand up for those people. Y defensores del condado de Orange se preparan y preparan a inmigrantes ante políticas de la administración Trump. Estos ABC 7 en español. A medida que la administración Trump implementa nuevas políticas, los defensores y líderes comunitarios del condado de Orange ayudan a las comunidades inmigrantes a prepararse. Bueno, los rumores sobre el aumento de la actividad de ICE en Orange County no son precisos, dijeron algunos defensores de los derechos de los inmigrantes y los organizadores comunitarios este miércoles. Aún así, los defensores y organizadores están trabajando para preparar las comunidades de inmigrantes y sus aliados para estar en alerta. Y una mujer del condado de Orange que quiso permanecer en anonimato debido a su estatus migratorio describió la administración de Trump como, sí, cito, 4 años de incertidumbre, dijo. Ella no está sola. Según la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, o la OCRRN, por sus siglas en inglés, las órdenes ejecutivas de Trump tienen muy, muy preocupados a muchos por estas deportaciones. Las llamadas a la línea directa de respuesta rápida, de la Red de Respuesta Rápida, han aumentado en las últimas semanas con personas que informan haber visto oficiales del ICE. Y aquí hay una cita, dice, por supuesto, hicimos nuestra debida diligencia para ir a esos lugares donde habían dicho que habían visto a ICE, esas intersecciones, para confirmar si ICE estaba ahí. Pero hasta ahora no hemos oído hablar de ninguna acción del ICE, dijo la coordinadora de respuesta rápida, Sandra de Anda. Mientras la ABC7 conducía entrevistas para este reportaje, la Red de Respuesta Rápida recibió varias llamadas informando de la presencia del ICE en 2 lugares. La ABC7 confirmó que no era el caso. ICE no estaba en esos lugares. La Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, la OCRRN, está formada por abogados, organizaciones sin fines de lucro y particulares, y realiza entrenamientos que muestran cómo opera el ICE en el condado de Orange e informa a las personas sobre sus derechos. La Red de Respuesta Rápida del condado de Orange pide a la comunidad que esté alerta, tomando fotos, videos, asegurándose de que haya marcas de tiempo en lo que nos manda, dijo De Anda. Entre las órdenes ejecutivas que Trump firmó la semana pasada, hay una que busca acabar con el estatus de ciudad santuario en la ciudad como Santa Ana. Y aquí hay una cita de Jesse López, concejal de Santa Ana, y dice, la ordenanza de ciudad de santuario que tenemos en nuestro código prohíbe que cualquier recurso público sea dirigido y esté alineado con los agentes de ICE, dijo Jesse López. Por ejemplo, nuestro departamento de policía no puede colaborar con ellos de ninguna manera. Y la orden amenaza con recortar la financiación federal a las ciudades santuarios, tal y como hizo Trump durante su primer mandato. Y Annie Lai, profesora clínica de Derecho en UC Irvine, espera ver varias de estas órdenes impugnadas en los tribunales, algo que también ocurrió en el primer mandato de Trump. Y dice Lai, esos intentos de cortar el flujo de ciertas subvenciones federales también fueron desafiados en los tribunales y muchos de ellos, esas acciones fueron anuladas, dijo Lai. Y bueno, el pasado martes, el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, modificó la política de detenciones de inmigrantes, rescindió el memorándum de lugares sensibles que se mantuvo vigente durante la primera administración de Trump y prohibía las detenciones de inmigrantes en lugares previamente protegidos, como escuelas, lugares de culto u hospitales. Y dice Lai, y cito, no puedo predecir el futuro, pero sospecho que va a ser algo así como padres dejando a sus hijos en la escuela, en lugar de que ICE venga a una escuela y trate de acorralar a los niños, dijo Lai. La mujer del condado de Orange, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que quiere que Trump tenga en cuenta a los niños. Ella ha estado viviendo en el condado de Orange desde 1980 y no tiene ningún camino hacia un estatus legal aquí en Estados Unidos. Hablando en español, dijo a ABC7 que si se le da la oportunidad de hablar con el presidente Trump, le diría que sea un poco humano, le diría que pensara en todas esas familias y en los niños y niñas que sufrirán si son separados de sus padres. Nota de ABC7. Negocios estadounidenses cierran sus puertas para un día sin inmigrantes en protesta por las medidas de Trump contra la inmigración. Nota de Democracy Now. Diversos negocios de todos Estados Unidos, desde guarderías infantiles hasta supermercados, suspendieron el lunes sus actividades para sumarse a un día sin inmigrantes, una medida en protesta por las redadas y deportaciones en masa que el gobierno de Trump está implementando. Estudiantes también faltaron a clases para unirse a la acción pacífica de protesta. Asimismo, miles de personas salieron a las calles en ciudades de todo el país, entre ellas Phoenix, Nueva York y Los Ángeles. Los manifestantes también se congregaron frente a la Torre de Trump en el centro de la ciudad de Chicago. Estas fueron las palabras expresadas por Melanie, una hija de inmigrantes indocumentados, que sostenía un cartel con la leyenda, cito, "Alcemos la voz por los inmigrantes que no pueden hacerlo". Y esto fue lo que dijo Melanie. En el otro lado, el cartel dice, "Los inmigrantes construyeron Estados Unidos, porque ¿quién es el que cosecha tus cultivos? Son los inmigrantes. Son quienes trabajan en los campos. ¿Quién recoge tu basura? Son los inmigrantes. Son quienes limpian las oficinas y los baños. Donde quiera que trabajes, ellos son quienes hacen las tareas de limpieza. No son los que están sentados frente a un escritorio haciendo trabajos administrativos. Ellos son quienes están detrás de todo". Nota de Democracy Now! De la explotación, pero es mi casa. tras diálogo con Sheinbaum, pausa Trump los aranceles para México. Nota de Alonso Urrutia y Emir Olivares de La Jornada. Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum acordaron pausar un mes la imposición de 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Igualmente pactaron instalar 2 mesas de trabajo sobre comercio y seguridad, además de la de migración que ya opera. México se comprometió a desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y Estados Unidos corresponderá con acciones para detener el flujo de armas al territorio mexicano. En su conferencia matutina, Sheinbaum reivindicó su propuesta de apostar por el diálogo, por lo que celebró la suspensión de los aranceles, que fue un tema insistente de su parte durante la plática con su homólogo estadounidense, confiando en que se pueda encaminar a acuerdos en la relación bilateral. Y dice, y cito, si recuerdan, fue lo que planteé, siempre el diálogo de alto nivel que nos ayuda entre ambos países. Es una buena noticia que esté en pausa las tarifas para poder trabajar hacia adelante. Y poco después rubricó, ya tenemos ahí guardado el plan B, lo guardamos por lo pronto. Detalló algunos aspectos de la conversación, informando que el gobierno de México solicitó desde el viernes una conversación a nivel presidencial para abordar la coyuntura, tras señalar que la plática se realizó en buenos términos, por lo que avanzaron en algunos acuerdos que favorecieron la suspensión de los aranceles y celebró los acuerdos iniciales. En la conversación se habló de los temas de interés mutuo, entre ellos el tráfico de fentanilo, la introducción ilegal de armas a México, la migración y el déficit comercial. Informó que tanto Trump como ella personalmente, dijo, darán seguimiento a las mesas en las que se busca que existan reuniones directas entre los funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos, sea que ellos vengan a México o por parte de su gabinete acuda a Estados Unidos a promover que se alcancen acuerdos. Se conformarán las mesas en materia de seguridad y comercio, al tiempo que paralelamente continuarán las pláticas en el tema migratorio. También reconoció Sheinbaum el apoyo que tuvo su gobierno por parte de la comunidad de migrantes en Estados Unidos. Recordó que siempre los van a apoyar en la defensa de sus derechos a través de los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Reconoció también la importancia del respaldo público de gobernadores, empresarios y organizaciones en México, pues hubo, dijo, posicionamientos importantes a favor de la postura. Y sobre las críticas internas en Estados Unidos a la decisión arancelaria de Trump, resaltó que hubo muchas posturas descalificando la actitud del magnate. Y cito, dijo, salieron muchísimos a hablar, a decir que no tienen sentido las tarifas, que va a afectar mucho políticos, gobernadores, congresistas, pero también muchas empresas de Estados Unidos que salieron a decir esto no nos conviene. Todo ese ambiente creo que propició el acuerdo que tuvimos hoy. Nota de La Jornada. Trump pide al Pentágono preparar un centro de detención masiva para 30,000 inmigrantes en la bahía de Guantánamo. El presidente Trump ha promulgado la ley Laken Riley que permite a las autoridades federales de inmigración detener indefinidamente y sin el debido proceso a inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no violentos. Un total de 46 demócratas de la Cámara de Representantes y 12 del Senado se unieron a sus colegas republicanos y votaron a favor de esta ley. En la ceremonia de firma de la primera ley de su segundo mandato, Trump anunció planes para enviar, cito, los peores criminales extranjeros a la bahía de Guantánamo. Según se informa, el ejército estadounidense desconocía el plan del presidente, que requerirá nueva infraestructura que para albergar hasta 30,000 personas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó, y cito, la decisión del gobierno de Estados Unidos de encarcelar en la base naval de Guantánamo a migrantes, en un enclave donde creó centros de tortura y detención indefinida, muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional. Nota de Democracy Now. Y Bukele acepta albergar a ciudadanos estadounidenses en las megacárceles represivas de El Salvador. Nota de Democracy Now. El secretario de Estado, Marco Rubio, dio a conocer el lunes un acuerdo alcanzado con el gobierno salvadoreño, por el cual El Salvador acepta recibir a inmigrantes y solicitantes de asilo de diferentes nacionalidades que sean deportados de Estados Unidos. En sus declaraciones de lunes, Rubio elogió al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha sido acusado de graves violaciones contra los derechos humanos y de violar la Constitución de El Salvador al permanecer en el poder para un tercer mandato presidencial. Y esto fue lo que dijo Marco Rubio, y cito, el presidente Bukele ha acordado aceptar para deportación a cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la MC-13 o del Tren de Aragua, y alojarlos en sus cárceles. Y en tercer lugar, se ha ofrecido a alojar en sus cárceles a peligrosos delincuentes detenidos en nuestro país, incluso de nacionalidad estadounidense y residentes legales. La visita de Rubio a El Salvador se produjo luego de su visita a Panamá, donde se reunió con las autoridades de ese país. En el marco de su primer viaje al extranjero, como secretario de Estado de Trump, Rubio visitará también este martes Costa Rica, Guatemala y luego la República Dominicana. Nota de Democracy Now. La Casa Blanca confirma los primeros vuelos de deportaciones hacia Guantánamo. Nota de La Jornada. La Casa Blanca confirmó a través de la red social X que los primeros vuelos con migrantes irregulares salieron desde Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo. Durante una entrevista con Fox Business, la secretaria de prensa del gobierno estadounidense, Caroline Leavitt, aseguró que el presidente Trump dijo ya no permitirá que su país sea un vertedero de criminales de todo el mundo, al tiempo que confirmó que los vuelos hacia Guantánamo habían comenzado. Durante la misma entrevista, Leavitt remarcó que Colombia, Venezuela y El Salvador habían aceptado ya repatriar a sus conciudadanos y agregó que el gobierno de Nayib Bukele cooperará con la administración de Trump para recluir en sus cárceles a los, entre comillas, criminales deportados. Nota de La Jornada. Los guatemaltecos que han sido deportados por el gobierno de Trump dicen haber sido separados de sus familias y haber tenido miedo. Los vuelos que trasladaban a inmigrantes deportados desde Estados Unidos a América Latina continúan en medio de la creciente represión que está ejerciendo el gobierno de Trump. Los guatemaltecos recientemente deportados dicen que las medidas de represión han afectado a todos los miembros de la comunidad de inmigrantes. Y esto fue lo que dijo Walfred Ortiz, y cito, él dijo que iba a agarrar solo a criminales, pero ahorita la policía está colaborando también con la migración. Entonces, hoy, si agarran, por ejemplo, usted va manejando y van dos o tres más aunque no sean criminales y pues los están agarrando. El asunto es agarrar a cualquier persona. Y eso fue lo que dijo también Ermelinda Matías. Y cito, yo dejé dos hijos allá y ahora ya estoy aquí en Guatemala. Es como decir, no sé cómo puedo recuperarlos. Me apartaron de mis hijos. Es muy difícil vivir porque soy una madre. Sin mis hijos no puedo vivir. Al menos 4 aviones militares estadounidenses con personas deportadas a bordo aterrizaron esta semana en Guatemala, luego de que Colombia se negara a recibir vuelos militares de Estados Unidos con personas deportadas. En su lugar, Colombia envió sus propios aviones para repatriar, cito, con dignidad a los colombianos deportados. Nota de Democracy Now. Cuestionan al presidente de Panamá sobre los pactos con Estados Unidos para tránsito libre de barcos militares en el Canal de Panamá. Nota de la jornada. Ricardo Alberto Lombana González es el presidente del movimiento Otro Camino y le envía una carta abierta al presidente de Panamá, Mulino, exigiendo información sobre lo pactado con Rubio y los cambios que se hicieron a los que se refirió el jefe de la diplomacia estadounidense, que incluyen, cito, el tránsito gratuito de barcos militares de Estados Unidos por el Canal de Panamá. Y en una parte de la carta dice, y cito, dirigida al presidente, dice, para que usted pueda contar con el apoyo de todos los panameños y lograr la necesaria unidad nacional, lo primero que tiene que hacer es actuar con transparencia. Los panameños tenemos derecho a saber todo lo que se conversó y se pactó y se acordó en las conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y la carta sigue: presidente, dice, como usted y el gobierno nacional no han sido enérgicos de desmentir todas las falacias que se han dicho sobre el canal de Panamá, las mentiras se siguen reproduciendo y escalando. En otra parte de la carta dice, quisiéramos entender, es importante que nos aclaren a los panameños si esos cambios inmediatos, entre comillas, a los que se refiere el secretario Rubio, incluyen el tránsito gratuito para barcos militares de Estados Unidos de América por el canal de Panamá. Advertimos que un presidente no puede establecer disposiciones en ese sentido, dado que esto es facultad constitucional y legal de la autoridad del Canal de Panamá. Además, el dar esta facilidad a las naves de guerra de una nación y no al de las demás sería violatorio del Tratado de Neutralidad. Exigimos respuestas claras a todas estas inquietudes porque hoy, más que nunca, los panameños con conciencia y sentido de dignidad nacional demandamos certezas. La carta la firma, muchas gracias por su atención, Ricardo Alberto Lombana González, presidente del movimiento Otro Camino allá en Panamá. Nota de la jornada. Y el Senado avanza en el proceso de aprobación de la candidata a fiscal general Pam Bondi y de la elegida por Trump para dirigir la Administración de Pequeños Negocios, Kelly Loeffler. Los senadores avanzaron el miércoles en el proceso de aprobación de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos y de Kelly Loeffler como directora de la Administración de Pequeños Negocios. Mientras tanto, la designada por Trump como directora de Inteligencia Nacional, la excongresista demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard, que enfrentará una ardua batalla para su confirmación cuando comparezca este jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado. El canal de noticias Fox News informa que Gabbard no cuenta actualmente con los votos necesarios para su confirmación, ya que la mitad de los republicanos del comité aún están indecisos. Nota de Democracy Now. Este es un fragmento de un reportaje para la revista Wired escrito por Victoria Elliott. Los ingenieros jóvenes e inexpertos que ayudan a Elon Musk a tomar el control del gobierno. Los ingenieros de entre 19 y 24 años, la mayoría vinculados a las empresas de Musk, están desempeñando un papel clave en su intento de hacerse con el control de la infraestructura federal. La toma de control de la infraestructura del gobierno federal por parte de Elon Musk está en curso y en el centro de todo esto se encuentra un grupo de ingenieros que apenas han salido de la universidad y en menos un caso supuestamente todavía están en ella. La mayoría tiene conexiones con Musk y al menos dos tienen conexiones con Peter Thiel, socio de Musk desde hace mucho tiempo, cofundador y presidente de la empresa de análisis y contratista gubernamental Palantir, que ha expresado durante mucho tiempo su oposición a la democracia. Wired ha identificado a 6 jóvenes, todos ellos aparentemente de entre 19 y 24 años, según bases de datos públicas, su presencia en Internet y otros registros, que tienen poca o ninguna experiencia en el gobierno y que ahora desempeñan papeles críticos en el llamado proyecto del Departamento de Eficiencia Gubernamental, entre paréntesis DOGE, por sus siglas en inglés, encargado por orden ejecutiva de modernizar la tecnología y el software federales para maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental. Todos los ingenieros tienen títulos laborales nebulosos dentro de Dodge y al menos uno parece estar trabajando como voluntario. Los 6 hombres son parte de un proyecto más amplio de aliados de Musk que asumen puestos clave en el gobierno. Los lacayos de Musk, incluido el personal de mayor rango de XAI, Tesla y Boring Company, ya han tomado el control de la Oficina de Gestión de Personal, la OPM, y la Administración de Servicios Generales, la GSA, y han obtenido acceso al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, lo que potencialmente le permite acceder a una amplia gama de información confidencial sobre decenas de millones de ciudadanos, empresas y más. El domingo, CNN informó que el personal de Dutch intentó acceder indebidamente a información clasificada y sistemas de seguridad en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y que los principales funcionarios de seguridad frustraron el intento, fueron posteriormente puestos en licencia. Associated Press informó que el personal de Dutch había accedido efectivamente a material clasificado. Lo que estamos viendo no tiene precedentes, ya que estos actores que no son realmente funcionarios públicos obtienen acceso a los datos más sensibles del gobierno, dice Don Monihan, profesor de políticas públicas en la Universidad de Michigan. Realmente tenemos muy poca información sobre lo que está sucediendo. El Congreso no tiene capacidad para intervenir y monitorear realmente lo que está sucediendo porque estos no son realmente funcionarios públicos. Por lo tanto, esto parece una toma hostil de la maquinaria de los gobiernos por parte del hombre más rico del mundo. Todo esto genera inquietudes sobre la captura regulatoria y sobre si estas personas pueden tener preferencias que no sirven al público estadounidense o al gobierno federal. Este es un fragmento de un reportaje para la revista Wired escrito por Victoria Elliott. Se te ve pasar con ese caminar, no se te ve cantar, no se te ve reír, mi Susy Q. ¿Qué puedo hacer para poderte ver? Para que pueda ver que ya no estás tan triste, oh mi Susy Q. Oh Susy Q. Oh Susy Q.